todas las noches con cerveza free, rock and roll. La solución y satisfacción, cerveza, amigos y rock and roll. No tenemos tiempo ni buenos consejos para vos. Tampoco dinero ni futuro en el mundo del rock and roll. La solución y satisfacción, cerveza, amigos y rock and roll. Ni buenos consejos para vos. Tampoco dinero ni futuro en el mundo del rock and roll. La solución quizás mi perdición, cerveza, amigos y rock and roll. La solución quizás mi perdición, cerveza, amigos y rock and roll. Cerveza, amigos y rock and roll. Cerveza, amigos y rock and roll. Cerveza, amigos y rock and roll.